queda sordo. Ahora mis olas no llegan a tu orilla. Me robé de tu playa unos corales y algo de tu agua para no secarme. Valen mis caricias algo en tu memoria. Hay en ese olvido algo de mi historia. Todavía te pienso, pienso, pienso. Todavía te pienso, pienso, amor, te pienso. Está transmitiendo El Sitio FM 95.3, desde el Valle de Anisacate, para toda la región de Parabachasca, y online, vía internet para todo el mundo, www.elsitiofm.com. Buenas noches, estimados oyentes. Son apenas pasadas las 9 de la noche de este jueves 30 de junio del año 2017. Estamos iniciando en este momento el programa Música, Literatura y Vida, que todos los jueves por la noche transmitimos conjuntamente con Marina Salvático. En las últimas semanas, nuestro programa ha venido recorriendo la vida de diferentes poetas dedicados a la elaboración de letras para famosas interpretaciones folclóricas de nuestro país. Hemos visto a Jaime Dávalos, hemos visto a Petrocelli, ya en el último programa, nada más ni nada menos que con Tejada Gómez. Bueno, esta noche toca no a un poeta, sino a quien le puso música a mucha poesía. Don Eduardo Falú. Yo lamento que tengamos un poquito complicada la comunicación en este momento porque la presentación la iba a hacer Marina, pero la estoy reemplazando un poco. Y simplemente presentando el tema del programa de esta noche, como ya les dije, don Eduardo Falú, un compositor de música e intérprete de la guitarra de aquellos. Pero ya la podemos tener con nosotros a Marina Salvático empalmando en el programa con lo que yo estoy expresando. Un poco para darle algún relieve anecdótico o anécdotas también de la factura de las canciones. Bueno, de Falú no tenemos mucho que decir biográficamente. Él era salteño, nació en Galpón, una localidad del interior de Salta, y era hijo de inmigrantes sirios. Papá y mamá eran sirios. Y bueno, no hace falta más que mirar las fotografías de Falú para darse cuenta que tenía esa herencia, ¿no? Él para estudiar su primaria, su secundaria, se trasladó a Salta, y en esa edad temprana conoce a Arturo Dávalos, el hermano de Jaime, por él a Jaime Dávalos, y que sería, digamos, un compañero de canciones de toda la vida, ¿no? Jaime Dávalos compuso cantidad enorme de canciones, las más famosas de ellas son de Falú y Dávalos. Juntos alcanzaron, digamos, ese éxito nacional e internacional que fue resonante. Se dice que Dávalos escribía sus poemas, ¿no? Y entonces Falú lo escuchaba, y de tanto que los recitaba Jaime, él como que los memorizaba, iba a su casa, y entonces como le resonaba la poesía en la cabeza, componía las canciones y volvía corriendo lo de su amigo con la música que finalmente acompañaría esos versos. O sea, era una amistad personal también la que había, y una hermosa dupla en cuanto al entendimiento musical y poético, ¿no? Bueno, juntos escribieron, como ya dije, cantidad enormes de canciones. Después, Falú compone música sobre la letra de, ¿cómo se llamaba? El letrista César Perdiguero. Con él también tiene muy buenas composiciones, ¿no? Eso sobre todo lo han hecho al comienzo. Ya después, en la época ya más avanzada de Salta y más tarde de Buenos Aires, la dupla con Jaime Dávalos se consolida. Las más resonantes y famosas de esas canciones de Falú y Dávalos, nada más que con darle los nombres, ni haría falta que se los viera la mayoría del público, fueron La Zamba de la Candelaria, La Tonada del Viejo Amor, La Cáspita Corral, ¿te acordás? Sí. Trago de Sombra, bueno, y muchas más, ¿no? En varias de ellas le dio la letra también Manuel J. Castilla, pero insisto, las más notables han sido las de Falú y Dávalos. Él trabajó con muchos otros letristas en más de una ocasión. La Candelaria, que bueno, ya más tarde vamos a escuchar, supongo yo, es una de las más resonantes de sus composiciones. Y el Cucho Márquez, que es un artista, fue un comentarista importante del folclore y muy familiarizado con todas las personas y con todas las composiciones de esa época, él acota que La Candelaria era una estancia salteña la cual salieron de las reuniones en la estancia grandes músicos, ¿no? Entre ellos los Fronterizos, por ejemplo. Y Jaime Dávalos en La Candelaria muestra una visión del mundo muy vinculada a la estancia y a las vivencias de la época. Yo te pediría que antes de saborear La Candelaria pusiéramos algún tema instrumental de Falú, porque no podemos dejar de decir que él fue un guitarrista eximio, que toda su carrera se vincula no solo a la ejecución de la guitarra, cosa que, como digo, era magistral, sino también a la composición. Él se apoyaba sobre letras, o más bien adaptaba las letras, adaptaba las letras a su música. Hay un solo caso, creo yo que era en La Muerte de Juan Lavalle, donde él más bien toma los versos y, respetando los versos, busca la composición musical. Generalmente era la inversa. Así que, no sé, me parece que sería lindo entrar en el ambiente de Falú escuchando su guitarra. Sí, yo quería agregar que Falú reunió las tres condiciones, ¿no? La de compositor, la de intérprete musical, siendo, como vos dijiste, un guitarrista eximio, y también un cantor, que como cantor quizás era lo más flojo de sus tres grandes condiciones, ¿no? Pero, sin embargo, logró un estilo un poco tristón, un poco monótono, pero con una voz muy linda para el folclore. O sea que reunió todas las condiciones, ¿no? La única condición que no reunió y que quizás hasta se quedó en el camino acomplejado es la de poeta, porque al lado tuvo cada poeta que, Dios mío, ¿quién les podía seguir, no? Como Dávalos, como claro, Castilla. Sí, pero yo un poco disentiría con vos. Yo no siento la monotonía en el canto de Falú, ni no estoy capacitada para calificar el canto. No tengo buen oído, no tengo tanta experiencia musical, pero a ver, había una condición que tenía su voz, que era una tremenda profundidad y una enorme precisión en la vocalización. Su canto no le requería a él demasiadas complejidades vocales. Él simplemente fluía porque naturalmente él respetaba mucho el ritmo de la música, que era su privilegio. Así que bueno, dejo planteado ese pequeño disenso. Vamos a aclarar algo. A mí me gusta mucho cómo canta Falú. Me gusta mucho a mí. Pero no es un cantor que guste mucho en general. O sea, a quienes nos gusta, nos gusta. Pero si lo comparás con cantores como Cafrune o como Isela, que han tenido mucho más arraigo en el público. Pero no vamos a llevar adelante esta discusión. Vamos, como tú lo pediste, con Preludio y Danza. Bien. Podés cerrar el micrófono si podés. Bueno, estamos escuchando Preludio y danza, y ya con lo que escuchamos es casi suficiente para concebir y entender lo magnífico de su composición, y ni hablar de su interpretación con la guitarra. Estoy haciendo economía de duración musical porque son tantos los temas que tenemos seleccionado que en muchos casos vamos a poner la mitad de uno, la mitad de otro, porque si no nos vamos a quedar sin escuchar cosas muy lindas. Bueno, con seguridad nos vamos a quedar sin escuchar cosas muy lindas, porque él tiene registradas, no sé si 100 o 200 canciones, una cosa así, y bueno, son muy muy lindas en un altísimo porcentaje, ¿no? La calidad de los autores lo hacía inevitable, ¿no? Falú, no creo yo que haya formado propiamente parte de aquella propuesta ideológico-musical del nuevo cancionero que habían planteado allá, como hablamos en el programa pasado, la Negra Gómez, su marido y buen señor Tejada Gómez. Mendocino y Tejada Gómez. Creo que probablemente en la propuesta teórica él estuviera de acuerdo, pero su beta artístico personal iba por rumbos menos atados a una temática que debiera ser tradicional, vinculada a los pueblos los pueblos anteriores a nuestra época. Él tiene una concepción que de la poesía, del canto, del arte, de la música en general, muy personal, que no lo separa de estos otros autores, pero tampoco lo etiqueta como formando parte estricta de un movimiento. No sé si alcancé a explicarme bien, ¿no? Él dice que sí, que la temática, estoy resumiendo de declaraciones que hizo en algún momento, que la temática de ellos, entendiendo Perdiguero, Dávalos, Castilla, la gente con la que trabajó, no era solamente el canto al paisaje o al amor, también al canto al hombre, a su destino frente al trabajo, a la vida de los zafreros, los tabacaleros, los artesanos, ¿no? Donde se inscribe en el movimiento general. Pero él, respecto de la poesía, dice que, a juicio de él, que su trabajo nunca estuvo al servicio de ninguna política concreta, hablando de políticas partidarias, de gobiernos, ¿no? Él afirma, yo creo que todo lo social es transitorio y que tiene sus crisis, pero que en la actitud del hombre siempre van a mandar unos valores imperecederos, unos valores eternos que tienen que ver con el destino, con el amor, con la lealtad. Estas declaraciones de él a mí me hacen pensar que él se situó un poco más allá de lo territorial nacional, ¿cierto? Buscando una humanidad que lo preocupa más en su espíritu que en su acontecer diario, sin que por eso la hubiera desechado, ¿no? Estoy tratando de ser lo más justa posible. Él dice que esos valores eternos son los que inspiran el arte. Y agrega, el arte social, el que se denomina arte social, suena muchas veces a panfleto, a demagogia. Lo interrumpo a él y digo que a mí también. Todos sabemos que mucho se usó la temática social, el vocabulario social, de forma bastante panfletaria y bastante, ¿cómo se dice?, para captar oyentes y fanáticos en la música. Eso sí lo hemos visto y creo que nadie lo puede negar. Él concluye, yo creo que el arte solo lo puede salvar el arte mismo. espero haber situado, y confirmame vos, Chachi, si lo hice, más o menos claramente la postura de Falú frente al arte, frente al nuevo movimiento musical y frente a su país, ¿no? Sí, creo que lo ha sintetizado bien, ¿no? Pero para mí incluso es un poco hasta más simple el esquema, ¿no? Mientras Tejada Gómez, La Mecha Sosa, Matus, pertenecían a un pensamiento claramente de izquierda, cuasi petardista, digamos, en una época de mucha exaltación revolucionaria, Falú fue un hombre más bien del peronismo ortodoxo, por definirlo un poco políticamente. No hablo solo de la parte del partido, sino de la posición, ¿no? Un poco la tercera posición, sensible frente a lo social, comprometida con los pobres, defendiendo a la gente humilde, pero sin asumir consignas revolucionarias. Creo que por ahí pasa la cosa. Por eso yo no lo veo tan identificado con el movimiento este del canto popular de llevado adelante por Matus, Tejada y la Mercedes, ¿no? De todos modos, por eso lo que yo trato de decir es que sus principios personales estaban en un total de acuerdo con los principios del nuevo cancionero, pero él no situaba su arte comprometido con el nuevo cancionero. O sea, él se considera, era más libre. Claro, además era un hombre un hombre un poco más grande, ¿no? Porque Falú nació en el 23, en 1923, de modo que para los 70 andaba ya pasando los 50 años o por ahí, ¿no? Mientras que, digamos, el movimiento fuerte de los 60 fue tuvo por impulsadores a la generación joven, ¿no? Pero bueno, digamos, hay muchas interpretaciones, y yo coincido con algo que dijo Falú, que vos acabas de decir, que el arte se apoya en sí mismo. El arte no necesita tener una expresión ideológica, más allá de que pueda tenerla, pero hay arte con ideología, con un cartel ideológico definido, y hay arte en general, ¿no? Es decir, la buena literatura no necesita tener una bandera ideológica para ser buena literatura, etcétera, etcétera, ¿no? Eso es lo que yo pienso, al menos coincido con don Eduardo. Bueno, ¿qué vamos a escuchar de Falú ahora? Abrí micrófono. A mí me gustaría escuchar La Candelaria. La Zamba de la Candelaria. Bueno, sí. Yo estoy... pero vamos a escuchar media zamba, ¿te parece bien? ¿Así? ¿Usted decide? Bueno, porque tengo tantas cosas lindas acá en la pantalla que me da no sé qué poner piezas completas. Vamos con La Candelaria, en algún momento la interrumpimos para pasar a otra canción, ¿no? Bueno. Nació esta samba en la tarde, cerrando ya la oración, cuando la luna lloraba astillas de plata la muerte del sol. Cuando la luna lloraba astillas de plata la muerte del sol, la cuna de esos ríos que murmuran al pasar, y el viento de los inviernos le dio la tristeza que la hace llorar. Y el viento de los inviernos le dio la tristeza que la hace llorar. Cuando madure la noche, sumo de mi soledad, se ha de alegrar el camino, zambita noche a la Candelaria. Se ha de alegrar el camino, zambita nochera la Candelaria. Thank you. He superado la mitad para poder disfrutar de su guitarra. Bueno, a mí me tenés que avisar el final de la música porque yo no la escucho. Bueno, hay algo interesante en la letra de Dávalos. Sí, sí, podés hablar perfectamente. No, sí, eso estoy haciendo. Hay un comentario muy interesante sobre la letra de La Candelaria que hace el Cucho Márquez, que según yo entiendo ha sido un músico, pero principalmente un comentarista, un estudioso del folclore salteño, y que él que dice sobre La Candelaria, dice que de la estancia salteña llamada La Candelaria salieron grandes músicos como el propio Falú o Juan Carlos Moreno, la voz grave de Los Fronterizos, ¿se acuerdan de Moreno? Y de ella nos habla el poeta Jaime Dávalos con unos hermosos versos en los que una vez más el cosmos forma parte humana, toma forma humana. Esto es muy interesante porque ya cuando hablamos de Dávalos veíamos esta temática que trascendía lo humano hacia el mundo entero, ¿no? Hasta el cosmos. Es una samba del atardecer, dice el Cucho Márquez, que es ese momento cuaresmal del día en el que al morir el sol, cual si fuera un ser humano, el universo parece más cercano que nunca al hombre. Y yo agrego, la alegría que brota es la alegría de saber que viene un nuevo día. Ah, lo dice Márquez también, ¿no? Él dice, cuando la noche madura y acepta la muerte del sol, se ha de alegrar el camino, sabedor de que amanecerá un nuevo día. Me parece que es tan exacta, lo quise repetir un poco porque es exactamente lo que esta samba nos está diciendo, ¿no? Dice, nació esta samba en la tarde cerrando ya la oración cuando la luna lloraba astillas de plata la muerte del sol. Y después, cuando madure la noche, sumo de mi soledad, se ha de alegrar el camino, zambita nochera, La Candelaria. Y Falú, sobre La Candelaria, dice también en un momento que él admiraba la capacidad de Dávalos para respetar la letra, respetar la música al escribir las letras, o a la inversa, según como se diera la cuestión, y que respetaba mucho las necesidades de la pronunciación. Y que el único caso en el que no lo hizo, y parece que Falú se reía así con bastante ironía al decirlo, fue en el caso de La Candelaria, que en un momento debe cantarse La Candelaria, ¿no? Y que cuando él se lo hizo notar, Dávalos le dijo que en realidad esa copla la había compuesto su hermano, y entonces él por respeto la dejó. O sea que era como un error a sabiendas. Digamos, me gustan esas intimidades de las composiciones, es que sos chismosa, ¿no? Acabo de descubrir que te gusta la chismología, ¿no? ¿Te gustan los chismes? A mí siempre me gustó saber cómo es la vida más allá de la de uno, cómo viven los otros. Soy la que está muy interesada en saber cómo protesta la reina y si dice malas palabras o no dice malas palabras. Lo humano me gusta. Que no es lo chismoso. Bueno, vamos a decir algo también de Falú y de Dávalos, que juntos, Dávalos con la poesía y Falú con la música, le dieron una cuota enorme de oxígeno a muchos conjuntos folclóricos, fundamentalmente salteños, que tomaron su temática para desarrollar sus temas. Vamos a escuchar a uno de esos conjuntos interpretando una pieza de Falú y Dávalos. ¿Cuál? Los Chalchaleros, La Nochera. Ajá. Te lleva tu presencié en la viña dorada de lunas y abejas, hacia el corazón del vino donde nace la primavera, hacia el corazón del vino donde nace la primavera, mojada de luz en mi guitarra nochera, sintiendo hoy tu cintura encendida por las estrellas. Bueno, sintiendo hoy tu cintura encendida por las Escuchábamos a los chalchaleros interpretando de Falú y Dávalos La Nochera. Yo le quiero explicar a nuestros oyentes por qué Marina no puede escuchar la música. Es muy simple. Nosotros estamos conectados para el programa vía Skype y el Skype funciona en tiempo real. O sea, nuestras voces están transmitidas en forma simultánea. Pero la música le llegaría a ella vía internet. Y la transmisión vía internet tiene un delay, tiene una demora respecto de la transmisión real de unos casi 20 segundos, 15 o 20 segundos. De modo que si ella tuviera que coordinar con la música, estaría recibiendo la música 15 segundos después, pero ella estaría hablando en tiempo real. Eso nos trae un inconveniente técnico que todavía no hemos logrado superarlo. Lo estamos estudiando para ver de qué modo ella puede escuchar la música en tiempo real y no a través de internet. Esa es la cuestión técnica que hace que Marina tenga que estar medio como adivinando, salvo que yo le avise a tiempo, cuando una canción termina, porque no la escucha. Y si la escuchara, tampoco podría determinar el final, porque estaría escuchándolo 20 segundos después de que realmente sucedió. Ese es el delay que se llama en la transmisión online. Bueno, aclarado esto, continuamos con nuestro programa, Marina. Pero tenés que conectar el micro. Ahí está. Sí. Este árabe acriollado, así lo llama este señor el Cucho Márquez, un árabe acriollado llamado Eduardo Falú, incursionó también mucho por la literatura. A ver, él se confiesa un gran lector, un asiduo lector, y por esos caminos del interés literario, no solo del musical, él se contacta con escritores a raíz de uno u otro estímulo. Por ejemplo, él dice que, y voy a leer algunas cositas que él dice en una entrevista en el diario, al diario La Nación. Él había leído sobre Héroes y Tumbas de Sábato, y dice: yo me había quedado impresionado por esa retirada de Lavalle, tan crudamente pintada por Ernesto en su novela sobre Héroes y Tumbas, porque yo conozco todos esos parajes de la quebrada de Humahuaca y su río grande, por donde sus fieles soldados llevaron el cadáver de Lavalle. Para mí fue fácil componer la música. Me pareció que los versos me dictaban las melodías. Y en cuanto a los ritmos, hice un repaso con El Cielito, La Chacarera, El Estilo, La Zamba, Un Aire de Vidala y Una Marcha de los Derrotados. ¿No? Esta es una hermosa declaración porque está mostrando hermandad profunda entre diversas formas de la literatura dentro de él. Sábato, bueno, desde otro momento que ya lo voy a mencionar, reconoce las dificultades que le significó escribir la música a partir de un narrador, ¿no es cierto? Que aunque hubiera hecho poesía, era básicamente un narrador y entonces dificultaba las cosas, que mucho más fácil era escribir la música sobre un poeta, porque el poeta estaba inmerso en la musicalidad de la palabra y entonces le facilitaba más las cosas. Con Sábato, él escribió, bueno, el famoso, famosísimo y muy hermoso Romance de la Muerte de Juan Lavalle, y escribió también Palomita del Valle. Sábato, a su vez, declara cosas importantes sobre el Romance de la Muerte de Juan Lavalle. Dice que para él fue uno de esos grandes hombres que, con los errores que todos grandes hombres tienen, y que lo que él admira es la energía y la convicción que lo llevó a transitar todo ese valle con sus hombres que lo seguían ciegamente, y menciona también, bueno, y que justamente el ser la marcha de un derrotado, digamos, es lo que le da más hondura al tema y a su admiración, porque él sabía que estaba derrotado. Decía que en relación con esto, también Sábato dice que cuando le preguntan qué valor puede tener eso para la juventud, digamos, qué le dejaría dado a los nuevos jóvenes, y él dice que le deja próceres, que le deja ídolos, que le deja ejemplos a seguir, aún en la derrota, ¿no? Me parece muy hermoso de Sábato, y él en Sobre Héroes y Tumbas dice: el general Lavalle, el hombre a quien San Martín llamó el primer espada del ejército libertador, el hombre que llevando la mano a la empuñadura de su sable impuso silencio a Bolívar, ¿no? Este es un poco el entorno que le da ese empuje y esa tremenda fuerza que tiene tanto en la letra como en la música el Romance de la Muerte de Juan Lavalle. Bueno, escuchemos. Sí. Dale. Escuchemos un pedacito del Romance de la Muerte de Lavalle. Escuchémoslo a Falú interpretando ese hermoso tema titulado Poncho Celeste. Lavalle al norte cabalga, la niña junto con él, con ellos los caballeros de aquella triste legión. Poncho Celeste, pena en el alma. Poncho Celeste, pena en el alma. La niña de Salta llora, con sus manos es antigua. Dios y la Virgen María guarden al hombre que ama. Poncho Celeste, pena en el alma. Poncho Celeste, pena en el alma. Venderán duro su muerte, son gente de gran valor. Lavalle sueña confiado, ellos lo van a cuidar. Poncho Celeste, pena en el alma. Poncho Celeste, escuchábamos a Eduardo Falú en el Romance de la Muerte de Juan Lavalle interpretando una parte de Poncho Celeste. Continuamos con Marina y Falú. Bueno, como venía diciendo, él se vincula con escritores que no son propiamente escritores de letras folclóricas, sino escritores de otros ámbitos que por diversos motivos lo seducen, ¿no? Él habla de, él colaboró con Borges, o Borges con él, en la creación de temas musicales como Hombre de Antigua Fe y Milonga del Muerto, que Milonga del Muerto te pediría que si la tenés a mano dentro de un ratito la escuchemos. Y también menciona, ¿cierto?, la facilidad con que se entendía con Borges, porque dice que Borges, siendo un escritor y teniendo un oficio tan pulido y tan generoso, tenía una enorme capacidad para entender también la música, y entonces facilitaba mucho el intercambio con él hasta lograr empatizar sus versos con la música de Falú. Esta convivencia me recuerda o me hace volver a lo que dijimos más arriba, que si bien él no formó parte del nuevo cancionero formalmente, sí estaba inserto en la práctica misma del nuevo cancionero. Ustedes recordarán que una cosa que proponían que Tejada Gómez y Mercedes Sosa y su marido era dejar de fijar límites estrictos entre las artes y generar más bien un movimiento transversal que pidiera que sacara los compartimientos. Por eso tenemos el recitado de Quesada con la música y con el canto. Y en el caso de Falú nos encontramos de nuevo con otra concepción del mismo tipo. No iba a beber solamente de las aguas del poeta, sino que iba a buscar otras aguas donde sentía que había una posible veta musical. Espero haberme explicado. Bueno, no yo sé si, mientras vos que... hablabas hice una búsqueda rápida de la milonga del muerto, pero lamento comunicarte que el muerto ha desaparecido. No la he podido encontrar, ¿no? Spotify me ha traicionado en ese tema. Yo la tengo, pero no te la puedo pasar. Bueno, por todos estos caminos, este señor trasciende al mundo entero. La historia dice que su primer contacto con el público masivo fue en 1948, por radio. Él venía de toda una larga marcha de peña, de espectáculo y demás. Pero gracias a la radio trasciende más allá de los límites físicos que él tenía. Y su popularidad no tuvo límites. Ya empieza a editar placas desde el año 50, una tras otra. Toma dimensión mundial, va a Japón, en Japón ofrece unos 40 conciertos, actúa en Estados Unidos, hace una gira por el continente europeo, va a España, Francia, Inglaterra, y bueno, va más allá siendo, digamos, de un patrimonio, parte de un patrimonio músico universal. Quizás, como suele suceder, más apreciado en otros límites que dentro de los de su propio país. Los japoneses, para variar, dan una respuesta fervorosa a nuestro arte, ¿no? Nuestro arte musical. Bueno, para terminar, digamos, de alguna manera con Falú, digamos que él tiene varios conciertos que se enraizan en el folclore argentino y que a veces fueron compuestos con temas musicales sacados de la tradición, y él dice que siendo los libros una pasión para él, dice que él quiso trabajar sobre distintos escritores y distintos escritos y distintos estilos. Aquí es cuando él menciona que trabajar con Sábato era muy valioso, pero era un autor demasiado difícil por lo complejo de sus textos y la intelectualidad de Sábato. En general, dice que lo que él prefería es trabajar con autores que en lo posible supieran cantar. Que las canciones de estas personas le permiten, la factura de las canciones de estas personas le permite ajustarse más a técnicas especiales. Dice que hay que el autor de la letra tiene que tener un dominio de la canción, un amor por la canción, para que pueda resignar a veces detalles de su letra en beneficio de la música. Claro que no ha de ser más fácil lograrlo, digo yo. Él dice que un día él le dijo a Borges que hay muchas cosas suyas que parecen hechas para ser cantadas, y entonces Borges, con toda humildad, inteligente como era, con toda humildad le dice, tal vez debiera la tradición de mi abuelo. ¿No? Fíjate vos, la humildad de Borges. Bueno, Falú fue un neofolclorista, ¿no? Que formó parte de las generaciones posteriores al 50, donde, a ver, recordemos, el folclore nacional y el tango, la música nacional, cobró auge a raíz de la política del general Perón, ¿cierto? Que promovió las artes nacionales y que subvencionó su desarrollo. Es a propósito de esto que, preguntado por esto, Falú se abre un poquito. Él no se manifiesta políticamente ni a favor ni en contra de esta política, pero en los términos que usa es como que se aparta de la vinculación entre su arte y cuestiones de política partidaria, ¿no? Lo dije hace un rato. Él dice que los valores que inspiran el arte son los que tienen que ver con el destino, con el amor, con la lealtad. ¿Qué tal si lo escuchamos un poquito? Yo te iba a hacer justamente una pregunta. ¿Qué pudo haber cantado él en radio allá por el 48, el 49? ¿Qué temas podría haber estado interpretando en ese momento? Y no sé, no tengo clara la cronología de las canciones de Falú. Tendría que buscarlo un ratito. Si querés, bueno, lo veo mientras escuchamos algo de él. Te voy a dar a elegir, porque hay un tema bastante viejo, digamos, históricamente uno de los primeros que debe haber estado relacionado a su composición, que es la Caspi Corral. Pero cuando... Claro. Cuando hace un rato vos mencionabas al otro poeta, que es el autor de India Madre, creo. Perdiguero. Perdiguero. También es una vieja canción. ¿Por cuál de las dos te gustaría empezar? La Caspi Corral. Vamos a escuchar media Caspi Corral. Déjala completa una vez. Y si total vos no la escuchás. Ausencia quiere el olvido, nunca te pude olvidar. Llevo en la sangre metido el sol de la siesta de Caspi Corral. Llevo en la sangre metido el sol de la siesta de Caspi Corral. Vuelve a mis valles el río, vuelve a cantar y correr, y volverá el amor mío pisando el rocío del amanecer. Y volverá el amor mío pisando el rocío del amanecer. Cuando mi sangre te sueña, por los trigales te veo andar, como la flor de la leña, arisca cumbreña de Caspi Corral. Como la flor de la leña, arisca cumbreña de Caspi Corral. Bueno, acabo de hacerle trampa a Marina y ya estamos escuchando India Madre. Pachamama bendiga, las quenas que han de llorarte, las quenas que han de llorarte. India madre, yo me persigno en silencio por la señal de tu sangre, por la señal de tu sangre. Fuiste la ñusta cautiva allá en el templo del sol, la bien amada del Inca que una noche te cantó. Después brillaron aceros en tierras de tu señor, y antes de morir dejaste morenos hijos del sol. Y antes de morir dejaste morenos hijos del sol. Bueno, estábamos escuchando de César Perdiguero y de Falú, India Madre. Antes habíamos escuchado parte de la Caspi Corral. Continuamos con Marina. Bueno, gracias por poner los temas que pedí. A ver, hemos mencionado que Falú se vincula, ¿cierto?, con distintos tipos de letristas, pero hay algo que se le da, diría yo, de alguna manera fuertemente en sus interpretaciones, hablo del canto, en sus interpretaciones, y creo que tiene que haber habido ahí una buena elección suya y quizás junto con Jaime Dávalos, en cuanto a los temas que, como dije recién, trascienden lo expresamente circunstancial, entendiendo por circunstancial el momento del tiempo y el momento y el lugar del espacio en que se está para ir hacia el hombre universal. Y en ese punto yo aprecio muy particularmente las canciones que cantan a la existencia, al amor, a la trascendencia. No sé, temas como se me fue ahora la nochera, no, Tonada Resolana. Resolana. O Tonada del Viejo Amor, ¿no? Me parece que es donde más fuerza toma el tono y la voz de Falú. Esto es puramente personal. Digamos, yo no puedo dejar de sentir que me conmueve mucho más escucharlo en estos temas que escucharlo en La Muerte de Juan Lavalle, y que me perdonen quienes no estén de acuerdo, ¿no? Me gustaría escuchar, incluso para cerrar el programa, uno o dos temas de como Resolana, por ejemplo, y algún otro que vos determines, si te parece bien. Bueno, vamos a escuchar por Eduardo Falú completo esta vez el tema Resolana. Me ha sacado la palabra, te iba a decir que este sea completo. Bueno, cerra tu micrófono. Debajo la piel. cuando el amor renace, vuelve a cantar la vida, vuelve la fe perdida, todo tiene sentido otra vez. Si te queda de mí la ternura como resolana debajo la piel. Escuchábamos por Eduardo Falú, Resolana, y lo hemos escuchado completo a pedido de Marina. Marina, ¿estás ahí? Sí, sí, no sabía que me llamabas. No sé cómo cerrar un tema que realmente nos trasciende y a mí me involucra mucho, ¿no? Entonces tengo como 10 maneras distintas de cerrar. Yo lo cerraría con un testimonio de mi admiración, de agradecimiento a Falú, porque me dio muchos momentos de verdadero placer, de verdadera también resonancia, ¿no? Resonancia personal en lo que respecta a sus decires. Y cerraría además, pondría una anécdota que puede ser en alguna medida un testimonio de mi admiración. Hace bastantes años yo iba a viajar en avión por primera vez en mi vida. Entonces estaba temblando del susto ya desde antes de llegar al aeropuerto de Pajas Blancas. Estábamos en el mes de enero, época de festivales. Como se sabe, en los festivales, en el festival de Cosquín, que estaba en su auge, en esa época en los aviones iban y venían muchos artistas. Subo y mientras me voy por el pasillo y me acomodo en un asiento de pasillo, veo que adelante, en la fila de adelante, pero del otro lado del pasillo, estaba sentado Falú. Yo tenía tal susto, porque además era un avioncito que en cuanto tomó vuelo empezó a sacudirse y corcoveaba, como si en vez de estar en el festival de Cosquín tuviéramos época del festival de Jesús María, digamos. Se sacudía como loco el avioncito y yo estaba aterrada. Entonces, en vez de tener esa cosa de ¡ay, el artista, mirá, ahí está Falú! Más bien, yo lo miraba. Él estaba sentado con la guitarra apoyada en el piso, la sujetaba con las manos arriba y la tenía entre las piernas. Entonces yo, que no le veía la cabeza, pero sí veía las piernas y la guitarra, todo el viaje más bien me fijé si él estaba tranquilo. Si yo veía la guitarra quietita y las manos de él que no se apretaban mucho, no me asustaba tanto de los corcoveos. Y esa fue toda mi experiencia de estar cerquita de Falú. No lo vi nunca más. Y él nunca supo que me hizo semejante favor, ¿eh? Ya. Sí, todo. Yo también tuve una experiencia personal con Falú, una casualidad tremenda, cuando yo estaba tratando de irme de la Argentina en las épocas difíciles. Bueno, tuve que hacer todo un trámite en la Embajada de Venezuela, gracias a amigos que me recomendaron ante el embajador de Venezuela. Y el día que el embajador me recibió para escucharme los problemas y para ayudarme, estaba con Eduardo Falú, el embajador. Eran amigos con Jorge Dajer. Porque se ve que además eran paisanos. Yo no sé si Dajer era árabe, pero no sé si era sirio como Falú. Pero bueno, eran amigos. Y yo le tuve que contar al embajador de Venezuela todos mis problemas, la situación que estaba atravesando. Y adelante de Falú, que él escuchaba a Falú, ¿no? Callado, no dijo nada. Pero yo me fui muy reconfortado, ¿no? Porque no me sentí tan solo, me sentí, qué sé yo, yo ni lo conocía a Falú, pero me sentí acompañado por don Eduardo Falú, un personaje. Bueno, yo quiero decir algo al respecto de que, bueno, que Falú, lo que habíamos dicho antes, que compuso muchísimas temas y canciones, y que muchos conjuntos tomaron sus temas para llevar y lograr grandes éxitos, ¿no? Aquí tengo uno que es espectacular, por supuesto, pero no sé si ya queremos cerrar el programa, porque el tema que tengo es que es un tema de cierre prácticamente, ¿no? Es una interpretación de Los Trovadores, de un tema de Falú. Pero me gustaría que antes de entrar a ese tema, dijéramos si queda algo en la agenda sobre don Eduardo Falú, que completáramos un poco el panorama, y ya entonces después le hacemos cierre con pura música al programa, ¿no? Tenés que encender el micrófono. De mi parte te diría que lo escuchemos a él. No tengo nada de tantísimo valor para decir. ¿Por qué te reís? Me río porque yo sé que una amiga en común que tenemos no le gusta que yo te diga que enciendas el micrófono, pero yo quiero explicarle también a los oyentes. Yo la estoy viendo por la pantalla de Skype, ¿no? Entonces de golpe la veo hablar y no escucho nada y sé que está hablando con el micrófono apagado. Entonces no tengo forma porque ella no me está viendo a mí por la pantalla, de modo que no nos podemos estar haciendo señas. De modo que el único recurso que tengo es avisarle, tenés el micrófono apagado. Más allá de que nuestra amiga se moleste por el tema, ¿no? No, es que nuestra amiga fue tremendamente injusta en su ingenuidad, porque me dice muy alterada, me dice, ¿qué manía tiene el Chachi con el micrófono y el micrófono? Entonces tuve que salir al cruce y decirle, no, espera, no lo retemos a él. Lo que pasa es que él me avisa que yo no encendí el micrófono y se quedó ahí y dice, ah, ¿eras vos? Era yo. Bueno, ¿qué va a hacer? Pero también es culpa tuya que no pones tu imagen. Yo tendría que verte. Y entonces vos me haces una seña de microfonito. Pero, por ejemplo, yo a veces transmito de pijama, ¿viste? No es hoy el caso, ¿no? Pero no me gusta estar mostrándome... En mi intimidad. Esta es una emisora muy folclórica, muy artesanal, como la llamo yo. Es una atendida por su propio dueño, de modo que la comodidad de mi emisora es que la tengo en la cocina prácticamente, ¿no? Bueno. Yo no veo nada mal esa historia del programa. La verdad, el problema es que no... La camarita que yo tenía era de vieja generación y el programa de esta nueva compu con la cual transmito es de nueva generación. No las pude compatibilizar. Y aunque no lo creas, he comprado una hace un mes y medio y todavía no me llegó. Porque hay problemas, porque como iban a bajar el precio, porque quitaron los impuestos a todo lo informático, hay un delay entre... los pedidos y las llegadas de los productos informáticos, pero debe estar a punto de llegar una camarita web para que podamos estar visualmente conectados también. Y nuestros queridos oyentes no van a tener que escuchar a cada rato Marina, el micrófono, ¿sabes? No, pero lo que podemos hacer, como hacen algunas emisoras ya, es transmitir la imagen también por internet, por y de modo que los oyentes nos puedan estar viendo a los dos y riéndose de nosotros, haciendo señas como monigote. Bueno, yo te despido, porque me parece que para cumplir con Falú tendríamos que despedirnos con una buena música de él. Así bueno, que yo te voy a dejar un cariño y un saludo a nuestros sufridos oyentes. Bueno, muy bien, ya sin Marina, porque he visto que está volando en el avión y está mirándole las manos a Falú a ver si está nervioso o no. Pero bueno, nosotros vamos a escuchar entonces un tema excepcional de don Eduardo Falú que se titula Rosa de los Vientos, pero en este caso interpretado nada menos que por Los Trovadores en una versión muy, muy linda. Aquella rosa del viento que un día se abriera sangrando el amor, siento que un día se abriera sangrando el amor, cosa de amor en el viento. Escuchábamos a los trovadores interpretando Rosa de los Vientos, canción de Falú. Bueno, y esto ha sido nuestro programa de esta noche, Música, Literatura y Vida. Hemos recorrido un poco la vida y la obra de don Eduardo Falú. Marina se ha encargado de los contenidos y yo traté de seguirlos con un adecuado acompañamiento musical. Y nos vamos yendo ya, cerrando el programa. Piensa Miguel Pedernera, mirando a su general, la vale jefe valiente que sueña tu corazón. Poncho celeste, ven en el alma. Poncho celeste, ven en el alma. Sueña la valle tu sueño, sueña mi buen general, que nunca en tan mala hora ha cabalgado varón. Poncho celeste, ven en el alma. Poncho celeste, pena en el alma. La valla norte cabalga, la niña junto con él, con ellos los caballeros de aquella triste región. Poncho celeste, pena en el alma. Poncho celeste, pena en el alma.